Saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas, para volver contigo me encuentro solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar. Quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Ya tiene mis sufrimientos. Te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo. Quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Ya tiene mis sufrimientos. Te pido que perdones a mi pobre corazón.